Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este viernes 3 de mayo de 2019 les saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24 en el centro de Xalapa, Veracruz. Brenda Coronado, buenas tardes. Viernes 3 de mayo. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Ya tenemos toda la información de nuestra casa de estudios preparada precisamente para compartirla con ustedes. Gracias por sintonizarnos en el 90.5 de FM. También estamos transmitiendo en línea www.v.mx/radio/transmisión o si lo prefieren pueden descargar nuestra aplicación de Radio V para que nos escuchen en su celular o dispositivo móvil donde quiera que se encuentren. Una producción de Radio Universidad de Veracruzana. Agradecemos a Brenda, a Soledad Macías en los controles, a Aldo Camacho en la transmisión vía Facebook. Les saludamos con muchísimo gusto a nombre de todos nuestros compañeros y compañeras que conforman Radio Universidad Veracruzana, ya que sin el trabajo y el esfuerzo diario de todos ellos, la señal del 90.5 de FM y la señal en línea no sería posible. También agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, ya que buena parte de la información que les presentamos de 2 a 3 de la tarde lo pueden ampliar, lo pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Saludamos a todos y a todas ellas que se encuentran en Universo. Su trabajo y su esfuerzo, pues bueno, brinda buena parte de la información que presentamos aquí. Y también, bueno, toda la información que genera nuestra casa de estudios la encontrarán en este portal, www.v.mx/prensa. Saludamos también a nuestros compañeros y compañeras del equipo de marketing. Efectivamente, marketing de la UV, que siempre está pendiente de nuestras redes sociales para mantener el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, y bueno, dar siempre una pronta atención a todas sus inquietudes. También les recordamos que estamos en Facebook y en Twitter como Radio V. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Tenemos contenido exclusivo para ustedes en estos portales. Así es que les invitamos a que nos busquen como Radio V en Facebook y en Twitter. Y a las personas que deseen un espacio en este informativo en Voz Universitaria para difundir cualquier actividad que estén realizando en sus escuelas, en sus facultades, en las dependencias, las distintas dependencias de la Universidad Veracruzana, pues escríbanos a vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx. Ahí podremos recibir sus solicitudes para calendarizar un espacio aquí en este informativo. Y a todas las personas que nos están escuchando en vivo, les recordamos que tenemos métodos de contacto donde nos pueden pues dar sus opiniones, sus comentarios, saludos. Tenemos un número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp. Es el 2281-040477, 2281-040477, o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117 para quienes deseen llamarnos por teléfono. Los atenderán nuestras compañeras en recepción. Muchísimas gracias a Ana Berta y a Ceci que nos hacen el favor de recibir sus comentarios. Y bueno, dicho esto, Antulio, ¿qué te parece si vamos a escuchar qué pasó un 3 de mayo? Un día como hoy. Dos de la tarde con 7 minutos en Voz Universitaria. Y bueno, un día como hoy, 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Prensa, en el que se reconoce el trabajo de periodistas y medios de comunicación para informar a las audiencias. Nace Nicolás Maquiavelo en 1469, escritor e historiador florentino, autor de El Príncipe. En 1920 nace Ray Sugar Ray Robinson, boxeador estadounidense. Y en 1948 el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams gana el premio Pulitzer por su obra teatral Un tranvía llamado Deseo. En 1992, la absolución de cuatro policías que habían apaleado a un afroamericano en Los Ángeles desata revueltas en algunas ciudades estadounidenses con el resultado de al menos 58 muertos. En 1933, nace, como ya pudimos escuchar al inicio de un día como hoy, James Brown, quien fue cantante de soul, funk y rock estadounidense, conocido también como Soul Brother, en el Soul Brother Number One y Mr. Dynamite. Él, bueno, tuvo una carrera amplísima en la música de los años 60, los años 70 en Estados Unidos, y fue una influencia muy importante para toda la música de esa época. Y del padrino del soul, sigamos escuchando un poco más, I Feel Good. Mundo Universitario. Y en las noticias, con información de Claudia Peralta, les comentamos que la maestría en inteligencia artificial cumplió 25 años de impartirse en la Universidad Veracruzana. Fue un 2 de mayo de 1994 cuando se iniciaron las clases con un grupo de académicos y estudiantes que iniciaron las actividades que se mantienen de manera ininterrumpida. En conmemoración de la fundación de este programa educativo es que se inició una serie de actividades y conferencias que permitirán no solo recordar los orígenes de esta maestría, sino también los avances y el futuro que tendrá. Previo a la inauguración de las actividades y conferencias de esta conmemoración, Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, recordó que José Negrete Martínez y Angélica García Vega de la UB y del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, respectivamente, llevaron la batuta académica administrativa para hacer realidad este programa. Expresó que a lo largo de este tiempo, la iniciativa visionaria de lo que entonces fuera un programa educativo aislado, sin ni siquiera contar con un lugar de adscripción, se ha transformado en un centro de investigación hecho con toda la vigencia y calidad en sus funciones. Dos de la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria, y les informamos que la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, a cargo de Liliana Betancourt, a través del Departamento de Educación Continua y en coordinación con la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, llevó a cabo un programa de capacitación enfocado a los enlaces de esta área. Participaron académicos y personal que desempeña como enlace de las actividades de educación continua de diversas entidades académicas y dependencias interesadas en incrementar y diversificar la oferta de seminarios, talleres, cursos y diplomados que permitirán mayor presencia de la UB en su entorno. María Luz Pérez Lorenzo, jefa del DEC, informó que del 22 al 26 de abril en las regiones universitarias se aplicaron los cursos Marketing Educativo con la participación de 81 académicos y estrategias para conformar una red interna de educación continua, con 92 asistentes, teniendo como sedes presenciales las regiones de Poza Rica, Tuxpan, Orizaba, Córdoba, respectivamente. Y con información de David Sandoval, les comentamos que la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana inauguró la segunda Olimpiada de Farmacología con la presencia de académicos y estudiantes de la región Veracruz y de otras instituciones de educación superior. Luis Sáenz Vázquez, en representación de Pedro Gutiérrez Aguilar, director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, dio el mensaje inaugural de la Olimpiada. es un evento que en su primera edición, en noviembre del año pasado, tuvo mucho éxito y vemos que se refleja en una mayor participación tanto de estudiantes como de universidades, comentó. También hizo mención al reconocimiento de los universitarios que dieron a sus profesores durante la presentación de los invitados, lo que implica un reconocimiento a una materia que es dura y árida, pero que es fundamental. No deben olvidar que recetar un medicamento es completa, total y absoluta responsabilidad del médico que lo prescribe, enfatizó. Por ello, uno debe estar muy bien preparado para poder hacerlo. 2:13 p.m. y con información de David Sandoval, les comentamos que el proyecto Medición Independiente de Aprendizajes, iniciativa en la que colaboran la Universidad Veracruzana, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo y organizaciones de la sociedad civil, presentará los resultados más recientes de su trabajo efectuado en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Anabel Velázquez, directora general del proyecto Medición Independiente de Aprendizajes, explicó que al día de hoy se busca mejorar la educación y los aprendizajes básicos de niños y adolescentes del sureste del país. Recordó que este proyecto es parte de una investigación, acción llevado a cabo por el CIESAS Golfo de la, y por la UB, así como decenas de organizaciones del sureste del país. La misión es mejorar la educación y aprendizajes básicos de esta población, enfocándose en 5 estados, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y adicionalmente Puebla. Este proyecto es único en México y elabora evaluaciones alternativas de gran escala enfocándose en estados del sureste y del Caribe mexicano. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Música y contenidos selectos las 24 horas del día. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. La entrevista. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 17 minutos y ya se encuentran con nosotros aquí en la mesa de Voz Universitaria desde Tiempo de Observar, la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad, y en esta ocasión nos acompañan María de Lourdes Becerra Zavala, quien es docente de la Licenciatura en Antropología Histórica de la Facultad de Antropología, y Piedad Cañada de la Cruz, alumna de la Licenciatura en Antropología Histórica, para platicarnos sobre uno de los artículos que publicaron recientemente en esta revista Observa. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Platíquenos de qué se trata el artículo con el que ustedes participaron y cuál es la importancia de poder ahondar en estos temas. Bueno, buenas tardes. El artículo que nosotros publicamos desde el Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología tiene como fin pues dar a conocer lo que estamos haciendo como observatorio y también dar a reconocer pues nuestros encuentros y nuestros eventos que hemos hecho a lo largo del año pasado. Uh-huh. También, ¿qué importancia tiene? Creo que en el país hay mucha gente que desarrolla pues proyectos de gestión cultural, promoción, creación y desde el ámbito empresarial también. Pensamos y decidimos crear este artículo en base a los resultados que tenemos como observatorio. Todo esto viene a través de un registro que se hizo en línea con los gestores que tenemos. Todas las actividades que se presentaron fueron las que publicaron por medio de redes sociales. Esto no quiere decir que si no se presentaron ahí no se hayan hecho. Ok. Estas actividades de gestión cultural, creo que también hay que destacar dos cosas muy importantes. La primera es que todas son de parte de gestores de la sociedad civil. Entonces creemos, como parte del proyecto del observatorio, que es muy importante registrar lo que hace la sociedad civil, que forma también parte del conjunto de las políticas culturales, y por ello es que nos dimos a la tarea de registrarlo desde esta perspectiva. Otra cosa que consideramos importante como parte del proyecto del observatorio es comprender cómo estos gestores culturales de la sociedad civil fomentan el ejercicio de los derechos culturales. Uh-huh. Entonces creemos que esas son dos cuestiones muy importantes que se destacan en el artículo, porque uh-huh. es información que no siempre se tiene, pero el observatorio está monitoreando. Totalmente. ¿Cuál es, el nivel de incidencia que algunos gestores culturales que ustedes hayan observado tienen en las poblaciones donde están trabajando? Nos dimos cuenta que generan una actividad muy fuerte entre la sociedad civil misma. Entonces, estamos todavía monitoreando, esta información es del año pasado, del 2018, seguimos monitoreando, pero nos damos cuenta que empiezan a conformarse como una especie de redes o corredores en diferentes municipios de Veracruz y en algunos lugares de la República, como Tlaxcala o Pachuca, en donde se forman redes fuertes de gestión entre gestores de la sociedad civil. Más de la mitad. Uh-huh. Y aproximadamente un 35-40% que también se vinculan entre la sociedad civil, se vinculan con agentes gubernamentales en términos estatales, por ejemplo, aprovechan la infraestructura estatal como museos, centros culturales, infraestructura municipal como teatros, auditorios, o programas federales como el FONCA o de apoyo a la generación de festivales. Uh-huh. Y bueno, ¿podrían recordarnos cómo podemos encontrar esta información, dónde encontramos la revista, el artículo, etcétera? Bueno, pues se puede encontrar en la página de la revista Observa. Uh-huh. Ahí están más de, creo que somos 10 artículos los que estamos ahí. Uh-huh. Y nuestro artículo pues se encuentra ahí, se llama Gestión Cultural Ciudadana, uh-huh. Coordenadas para la gestión, ¿verdad, maestra? Uh-huh. Y pues ahí lo podemos encontrar en la liga. Uh-huh. Y pues tiene toda la información que se explicó, y aparte decidimos lustrarlo con una imagen, un mapa, donde viene todo esto de los gestores, en qué estado se mueve, y también pues esperamos que el registro siga creciendo y que también a través del mapa pues se sigan apareciendo más estados con diferente tipo de actividades. Claro. ¿Podrían decirnos dónde encontramos la información del observatorio en específico? Claro que sí, se encuentra en la página del Observatorio de Políticas Culturales. La dirección es www.uv.mx/OPC, de Observatorio Políticas Culturales. Creo que también es importante señalar que además de que en ese sitio se encuentra la información estadística y geográfica, las personas que consideren necesario acceder a esa información pueden hacerlo a través de la Coordinación Universitaria de Observatorios, porque es parte de la función social de la universidad, de su responsabilidad social. Entonces, bueno, todos invitados a leer la revista. Claro, que la descarguen, que descarguen el PDF y busquen Gestión Cultural Ciudadana, Coordenadas de Sostenibilidad y Derechos Culturales. Y agradecemos muchísimo la presencia de María Lourdes Becerra y también de Piedad Cañada esta tarde en Voz Universitaria. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Dos de la tarde con 25 minutos en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta. Le comentamos que Sábados en la Ciencia invita al público en general a adentrarse a un mundo de miel, paisajes, sabores y texturas a través de la charla taller Dulces Mieles de la Naturaleza. Muchas flores, diversos sabores, que será impartida por Jazmín Estrella Chávez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, el sábado 4 de mayo en punto de las 11 horas. El auditorio del Museo de Antropología de Jalapa albergará este encuentro que promete, además de la plática, actividades lúdicas y entretenidas para chicos y grandes. Jazmín manifestó que la idea es compartir la diversidad existente de todo tipo de mieles, que es uno de los productos naturales con una gran gama en cuanto a textura, aroma y sabores. Los asistentes conocerán cómo esta gran diversidad se relaciona con la vegetación, pues está asociada a las flores disponibles para las abejas. Es decir, dependiendo de las flores que hay dentro de la vegetación, será el resultado de varios tipos de mieles, como el azahar o de cafetal, las cuales predominan en el estado de Veracruz. Además de estas, se produce la de mantequilla, así como la miel de jonote y mangle. En más información les comentamos que Raquel Muñiz Salazar, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, presentó el martes 30 de abril su libro La tuberculosis en México, en el que a través de la compilación de trabajos de 26 investigadores de 8 instituciones del país, entre ellas la Universidad Veracruzana, aborda de manera profunda y especializada la evolución y tratamientos de esta enfermedad que se desarrolla principalmente en personas inmunodeprimidas que padecen VIH, desnutrición, diabetes o consumidores de tabaco. El libro se presentó en el aula magna de la Universidad de la Unidad de Ciencias de la Salud y fue editado por la Universidad Autónoma de Baja California y está dirigido a profesionales de la medicina interesados en profundizar en este tema. En opinión de la autora, en México la tuberculosis constituye un problema de salud pública que requiere atención prioritaria, puesto que se ha complicado con el desarrollo de los fármacos antituberculosos que se traducen en un obstáculo significativo de control y la eventual eliminación de la enfermedad. Bajo esta consideración, Muñiz Salazar y el investigador Rafael Laniado Laborín se dieron a la tarea de reunir investigaciones hasta ahora realizadas en México sobre tuberculosis, lo cual dio forma al libro que está dividido en 11 apartados en los que se abordan temas como historia de la tuberculosis en México, inmunología, epidemiología molecular, diagnóstico, tuberculosis y diabetes, resistencia a fármacos, latencia, tuberculosis bovina, epidemiología molecular de la tuberculosis bovina, microbacterias no tuberculosas y nuevas vacunas. Arte y cultura. Dos de la tarde con 30 minutos en Voz Universitaria y con información de David Sandoval. Les comentamos que la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana será sede del Foro Interpretación e Investigación de la Música 2019, que se realizará del lunes 6 al jueves 9 de mayo y contará con la presencia de académicos de otras instituciones, así como la realización de conciertos vespertinos, los cuales serán gratuitos. Isabel Ladrón de Guevara, académica e integrante del Cuerpo Académico Interpretación e Investigación de la Música, recalcó que esta es la segunda emisión del encuentro y ha significado la colaboración de varios catedráticos y los demás integrantes del centro. Julieta Baranassi, actual directora de la facultad, Miguel Flores Covarrubias, director general del área académica de artes, y los profesores Jesús Herrera Zamudio, Patricia Castillo, Ricardo Miranda y Natalia Valderrama. Tienen como colaboradores a los catedráticos Rex Gulson, Edgar Dorantes, José de Jesús Herrera, y quien es coordinador de la maestría en estudios musicales y del foro. El objetivo de este foro Interpretación e Investigación de la Música 2019 es incidir en la formación profesional de los estudiantes de la facultad y estudiantes de música en general enfocados en la interpretación e investigación, puntualizó la académica. Y con información de Carlos Hugo Hermida Rosales, el ensamble Tlenguicani y el cantante de ópera Armando Mora ofrecerán un concierto especial el 12 de mayo a las 12 horas en Tlacna, Centro Cultural, que será coordinado por la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Esta presentación, que llevará por nombre Consiente a Mamá con Tlenguicani y Armando Mora, ocurrirá en el marco de los festejos llevados a cabo el 10 de mayo por el Día de las Madres. En rueda de prensa realizada el 29 de abril, Rafael Alcalá, director general de Difusión Cultural, mencionó que con este concierto la universidad espera fusionar grupos artísticos y conectar con la sociedad jalapeña. Este encuentro musical reúne la maestría del ensamble de arpas Tlenguicani con la gran calidad del tenor Armando Mora, quien ha dedicado toda su vida a la música, declaró. La entrevista. Get busy time. Y estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 32 minutos. Y ya se encuentran con nosotros en la mesa de Voz Universitaria el ingeniero Luis Alberto Martínez y el maestro Alberto García. Ellos vienen a platicarnos sobre los últimos dos boletines que han surgido en el observatorio, en Observes. Justo sobre la economía, sobre nuestros presupuestos, principalmente en la alimentación. Bienvenidos, qué bueno contar con ustedes en Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos. Y sí, bueno, venimos a presentar los resultados de estos dos últimos boletines correspondientes a los primeros días de mayo, bueno, que se calculan en los primeros días de mayo, del Observatorio de Economía y Sociedad, que bueno, busca ser una fuente confiable en materia económico-social, además de recopilar información oportuna y transformarla en indicadores para el público en general, enfocándose en el contexto regional de la Universidad Veracruzana. Se cuentan con tres indicadores que se siguen mensualmente y quincenalmente, dependiendo del indicador. Y bueno, oficialmente el observatorio lleva en funcionamiento 6 meses, pero se han calculado boletines informativos desde noviembre del 2017. En la página web de Observes también se lleva una especie de repositorio de algunos trabajos y publicaciones de los investigadores del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, IESES. Y bueno, los indicadores que se siguen actualmente es la sustracción nominal básica, la sustracción nominal típica, la proporción salarial hídrica doméstica, y hasta el momento se llevan alrededor de 70 boletines por los tres indicadores. Y bueno, para el día de hoy se reportará el último boletín de la sustracción nominal básica y de la típica. Para la sustracción nominal básica es el boletín número 33 del 2 de mayo del 2019. Y bueno, este indicador mide la diferencia entre el salario mínimo y un gasto diario per cápita para una sola persona que debe realizar para alimentarse sanamente, con información de la Profeco y de la Secretaría de Salud. La sustracción nominal básica de este periodo fue de 18 pesos con 74 centavos, con un gasto diario nutrimental, es decir, lo que cuesta esta canasta ideal de alimentación saludable, que fue de 83 pesos con 93 centavos. Al salario mínimo, que es de 102 pesos con 68, se le resta esta cantidad y se calcula así la sustracción nominal básica. Esta disminuyó con respecto al periodo anterior, se estimaba que siguiera en el rango de los 20 pesos, no fue así, bajó aún lejos de los niveles del 2018, que era una sustracción nominal básica negativa, pero bueno, en una así tenemos un escenario adverso, está bajando, y bueno, el caso de un indicador que solamente mide la cuestión de la alimentación, también hay que tomar en cuenta el resto de los gastos, ¿no? Entonces, bueno, para este periodo baja. Estimábamos que si llegara a bajar, no bajara, no pasara por debajo de los 20 pesos, de los 19, pero bueno, esta vez llegó a los 18. Y bueno, para el boletín de la sustracción nominal típica, mi compañero, el ingeniero Luis Alberto Martínez, nos informará lo acontecido. Muchas gracias. En cuanto a la sustracción nominal típica, se ha habido una disminución de los precios de la canasta que se analizó previamente. Por ejemplo, para la semana del 16 al 21 de abril, el precio del kilo de la pierna de res estaba en un promedio de 380, 390 pesos. Para esta última semana del mes, que sería del 23 al 30, Profeco nos informa que el precio bajó bastante, pudiéndola encontrar en 180 pesos. Eso nos indica a nuestro análisis que la sustracción nominal típica se reduce un poco, por ende va a ser menor lo necesario para gastar en cuanto al salario mínimo para poder completar esa canasta básica. Otros productos que han bajado el precio son el chile, la mayonesa, pan, agua, para en cuanto a las frituras, las papas, ¿qué otra cosa era? Zanahoria, tomate, varios productos han bajado el precio, por ende, nuestra sustracción nominal típica se reduce un poco diciendo que a final del mes de abril encontramos un ahorro para el consumidor. ¿Y cuáles son los productos que han aumentado su precio? Uno así rápido sería la leche y los huevos. Por ejemplo, en este caso, que la carne de res en específico fue algo que bajó, ¿también tendrá algo que ver el periodo de Semana Santa, que es una costumbre, ¿no?, comer menos carne y que puede tener una repercusión y que no necesariamente el próximo mes vaya a estar igual de barato, ¿no? Sí, claro, principalmente porque esta semana fue efectivamente después de Semana Santa. Entonces, al subir el precio de... Bueno, al aumentar el consumo de pescados, mariscos, pues la carne se ve afectada. Claro. Hay que liquidar, por así decirlo, el precio. Sí, los productos, bueno, para el caso de la sustracción nominal básica, que hace referencia a una alimentación saludable, los productos que aumentaron fue el jitomate, la cebolla, la sandía, el limón, la papa, el huevo y la sardina. Claro, claro. ¿Y cuál es la proyección, digamos, de acuerdo con variantes que no solamente son económicas, ¿no?, sino también hay variantes sociales, como esto que acaba de suceder con la Semana Santa, digamos, la proyección para el mes de mayo? Tomando en cuenta los últimos resultados y el hecho de que para este último periodo se significó una reducción con respecto al anterior calculado, esperemos que se lleve la sustracción nominal básica entre los 17 y 20 pesos. Esperamos que no baje más de esto, pero bueno, esa es un poco la proyección. La vez anterior bajó aún más de los 20 pesos que se tenían calculados, pero bueno, es en sí lo que se tiene proyectado. Claro. ¿Y en cuestión de agua? En la cuestión de la proporción salarial hídrica doméstica, es un boletín que lo calculamos cada mes y dependemos ahí de las fuentes primarias, que es en este caso de la CEMAS de Jalapa, y para el siguiente mes calcularíamos la de este mes, del mes de mayo. En enero tuvimos la cifra más alta, que fue de 23 pesos con 37 centavos, y en febrero la más baja de 16 con 75 centavos. La proyección para este medio año, digamos, ¿se va a mantener sobre esos costos de acuerdo con lo observado? Sí, se mantiene positivo. Quedan atrás estos resultados negativos que significaban un endeudamiento para las personas del año 2018, en gran medida por el aumento al salario mínimo. Pero hay que tomarlo con precaución porque, bueno, han venido una reducción marginal, pero reducción al final de la sustracción nominal básica. Claro. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan compartido esta información. Siempre es un gusto tenerlos aquí en Voz Universitaria. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos con más información. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayú. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Reportaje especial. El periodismo científico es una alternativa para que los medios de comunicación hagan un aporte que frene la violencia y detone el desarrollo. Al menos, eso es lo que piensa Pablo Correa, periodista, colaborador del diario El Espectador de Colombia. Lograr llevar la ciencia a nuestras comunidades es la forma de desactivar muchos de los problemas que sufrimos y los que nos enfrascamos debatiendo. Entonces, muchas veces, si lo puedes rastrear en la historia, a principios del siglo XX la expansión de la población estaba generando hambre, una nueva forma de guerras. ¿Quién desactivó el problema? Los que descubrieron cómo fijar el nitrógeno a las plantas para alimentar a una población mundial creciente. Si se evitaron guerras fue por eso, más que por darle y darle vueltas a los discursos políticos. Y esto pasa todos los días en nuestra sociedad. La mayoría de conflictos, problemas, si los rastreas bien, al final tienen que ver con algo en lo que quizás la ciencia pueda aportar. Pese a las múltiples ventajas que ofrece esta rama del periodismo, no existen suficientes profesionales o medios que contemplen secciones de ciencia y cuyos editores peleen por colocar estos contenidos en las primeras planas o en las notas principales. Si quieres mi respuesta políticamente incorrecta, porque son estúpidos, están subestimando a la sociedad. Los medios siguen creyendo porque muchos de sus directores y de las personas que tienen poder dentro de los medios, como no les interesa, piensan que no existe. Pero afuera, y la prueba de eso es lo que está ocurriendo en un periódico con el que yo trabajo, en el que se empezaron a publicar noticias gracias a que el director era sensible a eso, el editor general era sensible a eso y abrieron espacios para que los periodistas hicieran eso. La sección que combina ciencia, salud, educación es más leída por encima que política y deportes. Un país, un periódico nacional, un país como Colombia que es similar a México. Para mí eso simplemente significa que habíamos desatendido eso por muchos años. Dijo que esta es una forma de aportar a la sociedad en países como Colombia y México para frenar la violencia, detonar el desarrollo y garantizar existan mecanismos de crecimiento para las personas. Además, este tipo de contenidos, dijo, son de alta demanda entre los lectores, escuchas y televidentes de los medios de comunicación, pues garantizan que absorben conocimiento científico directamente de los generadores, solo pasando por el intermediario que se convierte en traductor. Y los periodistas debemos ser esos traductores entre esas comunidades científicas que a veces tienen lenguajes sofisticados, elaborados, un público que no está tan familiarizado con eso, pero nosotros podemos ir y venir como un cartero que lleva esas cartas y lleva esos mensajes, porque para los del otro lado son muy útiles. Sobre la formación de periodistas, agregó que esta es una tarea individual, autodidacta, que deben asumir los nuevos profesionales para poder formar parte de este grupo. Yo te diría que el insumo esencial y básico es la curiosidad. Y de ahí para adelante a trabajar como autodidacta. Yo no creo que sea necesario ningún estudio formal. A veces crear barreras para los periodistas o si los científicos se quieren volver comunicadores. Si una persona común y corriente en su casa vive en un mundo donde te puedes formar por tu cuenta. Existen los mejores profesores de las mejores universidades, tienen cursos online gratuitos hoy en día en plataformas. Entonces, yo no pondría barreras en eso. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta emisión de Voz Universitaria. Iniciamos con la siguiente información. La piloto veracruzana Laura Sainz se reporta lista para la cuarta fecha de la Copa Noti Auto. Laura Sainz va a Pachuca en busca del podio. Alex Aguirre nos presenta la entrevista con la piloto veracruzana. Laura, ¿cómo te encuentras de cara ya a esta cuarta carrera ahora en Pachuca, ¿no? Pues tranquila, porque confiando mucho en lo que es mi equipo, en la labor que está haciendo mi equipo, ya que en México tuvimos una muy buena labor trabajando todos en conjunto, práctica tras práctica para sacar a punto el coche. Ahorita hay ciertas modificaciones por el cambio de pista. Es una pista corta, por lo tanto hay que cambiar ciertas cosas del coche, porque no, la recta no es muy larga, las curvas son muy cortas, y pues confiando en que ellos hagan lo mejor y revisando el coche para que no volvamos a tener ese error en la primera carrera, porque pues la segunda tuvimos una carrera muy buena y logramos quedar segundo, pero pues queremos estar dentro de del primero y segundo lugar, es nuestro objetivo para esta carrera. Oye, luego de cuatro fechas estás en cuarto lugar, pero muy cerca de los primeros lugares, ¿no? Sí, a cuatro puntos, lo cual me pone muy nerviosa, porque tenemos que seguir adelante. Los errores se tienen que quedar atrás y es pensar en la siguiente carrera, pero ahorita es pensar otra vez en pues llevarnos primer lugar para poder escalar, para así tener un poco de más confianza, aunque faltan muchas carreras, pero siempre es bueno tener confianza y tener una ventaja ante mis oponentes para cualquier situación que se presente más adelante. Oye, el otro de Pachuca, una pista distinta totalmente al hermano Rodríguez, ¿cómo esperas tú la carrera para este fin de semana? Una carrera donde indudablemente se tiene que tener mucho cuidado, ya que es una pista muy angosta también y hay demasiado contacto, el cual pues es precaución, porque un contacto fuerte pues te puede dejar fuera de la competencia de todo el fin de semana. Es una pista que me gusta mucho, personalmente es una de las pistas que me agrada mucho, que siempre he tenido buenos resultados en esta, lo cual quiero volver a tener este fin de semana. Y bueno, también para los aficionados, una pista muy padre, porque todo el tiempo tienes contacto con los automóviles. Los próximos Juegos Panamericanos serán en Lima, Perú, en el mes de julio. Delegaciones de Bolivia, Honduras y Costa Rica han hecho una visita para ver cómo se encuentra el avance en las instalaciones para esta justa. Alex Camacho, representante de Bolivia, señala lo siguiente. Sinceramente, muy impresionado. Yo me estoy quedando muy impresionado, y la mayoría pensábamos, justamente nosotros hemos hecho el año pasado los Juegos Sudamericanos y hemos presentado escenarios que nos han felicitado. Pero aquí realmente es realmente envidiable, es una envidia sana, yo pienso, porque están haciendo para todos los deportes y sinceramente va a quedar un legado impresionante para todo Lima. La infraestructura que están haciendo es de primer nivel y para todos los deportes, no solamente para uno, ¿no? Esto es muy impresionante. Por su parte, Mario Arganal de Honduras así califica el avance que tiene hasta el momento la delegación de Lima para estos Juegos Panamericanos. Todo se puede resumir en que es fantástica, ¿verdad? Definitivamente lo que hemos visto que está por terminarse y lo que ya está terminado, francamente que son instalaciones de una capacidad de primera línea. No se tiene que envidiarle a nadie en América Latina, ¿verdad? Sabemos que desde ahora miramos que van a ser unos juegos de primer nivel y esperamos que en julio, pues, que se realicen estos juegos, sea todo un éxito para todo el mundo. Y de Costa Rica, Alexander Zamora da su calificación de cómo van los avances para esta justa del deporte continental. Lo que hemos visto nos ha dejado, por lo menos tanto a mi persona como a su jefe de misión, impresionados por el nivel de desarrollo y calidad que van a tener las instalaciones, al igual que la villa panamericana. Vemos que van a salir con buen tiempo, no nos va a generar ningún tipo de preocupación de que vamos a estar a la puerta de los juegos y están ustedes en el corre-corre de instalaciones. Creo que en ese punto no va a ser ningún problema para la realización de los juegos, al igual que la villa, que siempre, Villa de los Atletas, que siempre ha sido una preocupación para los jefes de misión. Este viernes inicia lo que es ya la última jornada del fútbol mexicano en su torneo Clausura 2019. Veracruz estará recibiendo al equipo del América, Cruz Azul enfrentará a Morelia, León a Pachuca, los Tigres al equipo de Guadalajara, Necaxa ante Querétaro, Tijuana ante Puebla, Toluca ante Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Atlas contra Monterrey y Santos contra el equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La revista electrónica Medio Tiempo ha hecho una situación de comparación de los Vengadores, que recientemente se puso ya en cartelera la película que estaba esperada por millones de personas en todo el mundo, y hace una vinculación con cada uno de los equipos de la primera división. Escuchamos, y usted dirá si está de acuerdo o no con cada Vengador que le ha asignado a cada equipo de la primera división la revista Medio Tiempo. América, Thanos, se salió con la suya. Obtuvo todas las gemas y el mundo vive la pesadilla que solo él soñó. Atlas, Capitán América. Estuvo congelado por más de 50 años y desde entonces no encaja. Chivas, Iron Man. Thanos es más grande que él, pero le teme, con todo y su arrogancia. Cruz Azul, Star-Lord. Tuvo la oportunidad para vencer a Thanos, pero la regó. León, Capitana Marvel. De repente apareció y resultó ser la más poderosa de los Vengadores. Lobos WAP, Rocket Raccoon. Parece ser de una especie, pero lo confunde enseguido. El chiste es que le gusta pelear. Monterrey, Hulk. Parecía el más poderoso, pero cuando se le necesitó, no apareció. Morelia, Falcon. Siempre anda siguiendo al Capitán América. Parecen hermanos. Necaxa, Thor. El dios del trueno es más poderoso de lo que aparenta, por eso toma un rol importante. Pachuca, Hawkeye. Tiene un tino que con facilidad se hace de récords. Puebla, Soldado de Invierno. Se junta con el Cap y Falcon. A veces es un dolor de muelas. Pumas, Black Panther. Es un felino muy hábil y tiene su propia ciudad. Querétaro, Ant-Man. Una vez se hizo grande, pero no le alcanzó para ganar. Luego tuvo que esconderse. Santos, Gamora. Heredera de Thanos por adopción. Siempre le dio lo que necesitaba a regañadientes. Toluca, la Bruja Escarlata. Es muy poderosa, pero sus intentos por ganar fueron frustrados la última vez por el propio Thanos. Tigres, Spider-Man. Es sorprendente y por eso siempre ha querido ser un Vengador, pero lo tratan como niño. Xolos, Drax el Destructor. Es un guerrero muy perro, pero a veces parece invisible. Veracruz, Doctor Strange. Su magia ayudó a que los demás siguieran en el juego. Aquí tiene el análisis y el comparativo de los Vengadores con los equipos de la primera división del fútbol mexicano. Hasta aquí la información de los deportes. Que tenga excelente fin de semana y si es deportivo, mejor. Hasta pronto. Tendencia en redes. Agradecemos al profe Ariel Ortiz y le mandamos un saludo desde Clavijero 24, esperando que esté muy bien. Y bueno, nuestras tendencias en redes de esta tarde de 3 de mayo de 2019. Libertad de prensa. Hoy 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y un día para reflexionar sobre la importancia del trabajo periodístico. 3 de mayo, saludamos a todos los trabajadores de la construcción, Día de la Santa Cruz, popular en nuestro país, que es una celebración que llegó de España, una tradición de Constantinopla, en búsqueda de una serie de cruces donde se encontraba Jesús, se excavó, y a partir de esta celebración, pues es que tenemos el Día de la Santa Cruz. Rectoría es tendencia, ya que alumnos de la UNAM marcharon hoy en rectoría en CU para exigir seguridad y justicia para IDE. La editorial Penguin Random House compra ediciones Salamandra, el sello de Harry Potter. Nuestras tendencias de esta tarde en Voz Universitaria. Brenda Coronado, ya nos vamos. Agradecemos a Soledad Macías y a todos nuestros compañeros. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible esta transmisión, a nuestros compañeros de Universo, a nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado esta tarde y los esperamos, por supuesto, el lunes con mucha información sobre nuestra casa de estudios. Producción de Radio Universidad Veracruzana, Aldo Camacho, en la transmisión vía Facebook. Agradecemos que nos haya acompañado esta tarde. Nos encontramos el lunes en punto de las 2 de la tarde. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.